12 y 6 minutos, esta es la sintonía en esta edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Hemos querido, bueno, pues entrar dentro de lo que va a ser la información que vamos a ir ofreciéndoles a lo largo de la mañana, este mediodía, sobre este evento deportivo que llega hoy a nuestra localidad. Para aquellas personas que no lo supieran, bueno, pues de hecho hoy seguro se han encontrado con esa serie de inconvenientes en el tráfico que va a suponer, no hay otro remedio porque además el pelotón va a entrar dentro de lo que es la población y va a recorrer lo que es el eje de tráfico más importante en Ubrique, como son las calles, bueno, los callejones, calle San Sebastián, hasta la zona de la Plaza de la Estrella, después subida por Mirasierra hasta la zona de Hipersol, donde estará la meta. Les vamos a ir ofreciendo todos los detalles, ya les hemos venido informando a través de nuestro espacio de deportes cada tarde, pero en el día de hoy, bueno, pues con esas conexiones especiales que realizaremos en los próximos minutos a lo largo de la mañana y también, bueno, pues durante el mediodía, lo que será la llegada a nuestra población de, ya decimos, la Vuelta a Andalucía. Vamos a ofrecerles todos los detalles, sobre todo para los conductores, para las personas que estén atentas también a la prueba en lo deportivo, pero de otro lado, para esos conductores que deban conocer exactamente los horarios del corte de calles. Habrán podido comprobar que en muchas zonas no se puede aparcar desde anoche. Y bueno, pues todo ello se lo vamos a ofrecer durante los próximos instantes junto al responsable municipal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, también de Deportes, así que vamos a aprovechar para hablar de todos esos detalles. Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues evento deportivo de gran envergadura que llega hoy a nuestra localidad. Ayer prólogo, hoy en realidad primera etapa, San Fernando Ubrique. De hecho, bueno, pues el pelotón ya está en marcha desde hace casi una hora. Están entre Chiclana y Medina en estos instantes. Y bueno, pues ya decimos, un evento destacado ya de por sí, bueno, pues sobre todo subrayarlo por la promoción que supone también para Ubrique, porque se trata de solo tres etapas y la prólogo, y entre las poblaciones elegidas de toda Andalucía, pues este año está Ubrique, ¿no? Pues efectivamente, como ya sabemos todos, pues ayer se hizo el prólogo y Ubrique será una del final de etapa de esta vuelta. La verdad que ya desde hace algún tiempo había bastantes expectativas y aún más cuando ya se conoció la noticia de que Valverde vendría a correr, ¿no? De hecho, pues ayer fue el ganador de la etapa y viene hoy como líder. Decir que ya ayer pudimos ver en Teledeporte y en otras televisiones pues un reportaje bastante amplio y donde ya pudimos ver Ubrique y por tanto hoy también lo podremos ver con la llegada del pelotón. Esperemos que siga el día como hasta ahora y nos respete. Esperemos que lo meteorológico respete. Lo cierto es que la Vuelta a Andalucía no tiene una retransmisión a través de televisión en directo, como puede ocurrir con otras citas deportivas, con otras citas ciclistas, pero sí que es cierto que se está ofreciendo, ¿no? Se están ofreciendo resúmenes desde las televisiones autonómicas hasta canales internacionales, como puedan ser Eurosport o, como decías también, Teledeporte, ¿no? Sí, efectivamente, tanto casi todas las cadenas locales de televisión como algunas autonómicas, en Teledeporte y también algunas internacionales, porque no podemos olvidar que aunque la Vuelta a Andalucía vienen equipos de 9 países y corredores de prácticamente de casi todo el mundo, y las televisiones pues en lo que es en el norte de Europa pues sí que hacen un seguimiento bastante amplio de sus corredores por las distintas vueltas que hacen. Sobre todo Holanda, Bélgica, Polonia incluso, bueno, pues tienen a equipos, varios equipos en esta cita ciclista y como decíamos, bueno, pues las televisiones están ofreciendo imágenes de los resúmenes desde ayer fue el prólogo y bueno, pues en ese aspecto también en torno a lo que se refiere a la promoción turística, ¿por qué no de Ubrique? Pues importante, por ejemplo, la cita de hoy. Vamos, si te parece, a entrar en lo deportivo, en lo que es la organización, lo que supone la aportación por parte del ayuntamiento, pero antes que nada seguro que los oyentes a lo que están más atentos es sobre todo al tema de corte del tráfico. Lo cierto es que desde anoche a las 10, esa era, bueno, además el anuncio que se hacía, ¿no? No se puede aparcar en las calles por donde va a pasar el pelotón, ¿no? Sí, Víctor. Ah, vale, parece que había perdido la cobertura. Sí, efectivamente, pusimos desde ayer noche a partir de las 10, para ir agilizando un poco lo que eran los aparcamientos, ¿no? Ya pues nada, esta mañana hace un poco más intenso lo que era el control para que no se aparcase, y ya decir que prácticamente está toda la zona por donde va a pasar dentro de unas horas la vuelta, pues prácticamente desalojada de coches. Mm-hmm. Lo hemos comentado ya en varias oportunidades, pero vamos a subrayarlo. ¿Cómo accederá el pelotón a nuestra población? Decir que la hora prevista, el cálculo, bueno, dependerá evidentemente del ritmo que pongan los ciclistas en esta etapa, pero se habla de en torno a las 3:30, 4:45, ¿no? De 3:30, 4:45 prácticamente tiene prevista la entrada. Si no hay ningún retraso considerable, pues será sobre esa hora. Durante el curso de la etapa, pues va a estar todo el tráfico abierto, a excepción de la última media hora. Ya una vez que vengan pasado Grazalema, más o menos, pues se irá cortando. Pasado Grazalema, ¿por qué? Porque prácticamente son unos 41, 42 minutos lo que se echa desde que coronan el puerto de Las Palomas hasta Ubrique. Por tanto, si todo viene como con normalidad, pues sobre las 3:30 o un poquito más se cortará lo que es el tráfico para no tener luego que lamentar ningún percance. ¿A esta hora del día hay alguna calle con el tráfico interrumpido? A esa hora del día, pues ya se... No, a esta hora, digo a 12 y 13 minutos, no sé si por ejemplo la zona de Hipersol está cortada al tráfico. Sí, efectivamente, la zona de Hipersol, todo lo que es la recta y el acceso por Jesús Lindo Ubrique, por lo que es Mirasierra, sí que está ya cortado, porque ya desde esta mañana bien temprano llevan a cabo lo que es el montaje de toda la meta, de los equipos, bueno, los camiones y autobuses de equipo aún no han llegado, tienen que estar ya prácticamente casi al llegar, y lo que es las vallas. Por tanto, esto tiene un montaje bastante amplio y tiene que ser así. Hasta la hora de la llegada, bueno, hasta minutos antes, evidentemente, desde antes se tienen que cortar las calles, pero hasta esa hora no va a haber más cortes de calles en Ubrique, ¿no? No, en un principio, ahora mismo no, excepto algunos arreglos que se estaban haciendo de última hora, se ha desviado un par de, bueno, 10 o 15 minutos lo que era la salida hacia el Prado, pero bueno, ya está todo con normalidad y ya no tendremos que cortar ninguna calle hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Así que en torno a las 3:30, 4:45, llegará el pelotón a nuestra población. ¿Cuál es el recorrido que hacen? Vienen desde la carretera de Benaocaz, bajarían por las cumbres y a partir de ahí, dentro de Ubrique, ¿por qué calles atravesarían? Bueno, es el mismo recorrido que se produjo en la Vuelta a España 2002. Una vez que vienen, entran por la gasolinera desde Benaocaz, pues entran en Avenida de Cádiz, se coge todo dirección hacia Avenida Solís Pascual, los callejones, luego calle San Sebastián, todo hasta Ingeniero Juan Romero Carrasco, hasta el stop Avenida Diputación, y ya desde ahí pues cogerán la entrada a Mirasierra para ir a la derecha, Avenida Jesús Lindo Ubrique, y terminar aquí en la confluencia de Jesús Lindo Ubrique con Sebastián Matías del Pato. Lo que es en la puerta de la Plaza de Toros es donde está ubicada la meta. Está ubicada a unos 50 metros antes de la meta que se ubicó en 2002 de la Vuelta a España, porque prácticamente donde termina la subida. Está claro que con ese recorrido, evidentemente, atraviesa lo que es el eje principal, ¿no?, de la circulación en nuestra población, por tanto se va a intentar hasta el último momento aprovechar, digo, para no tener que cortarse, ¿no? Se intentará hasta el máximo, pero bueno, estaríamos hablando de que en torno a las 3 o 3 y algo de la tarde, sobre las 3 de la tarde, ¿podría quedar cortado al tráfico estas calles? Sí, aproximadamente. Tampoco podemos decir una hora con total exactitud, Juan Carlos, porque... Sí, dependerá, ya, claro. Depende del transcurso de la carrera. Aproximadamente ya te digo sobre esa hora, porque sí que podía haber algún retraso si el tiempo no hubiese estado bueno, si hubiese llovido, pero al menos aquí en Ubrique pues el tiempo está bueno, y si por ahí no le ha cogido mucha lluvia y más que nada bajando de lo que es el puerto de Las Palomas, pues no creo que vaya a haber retrasos de consideración. Lo digo sobre todo para las personas que estén trabajando, todos conocemos, ¿no?, que evidentemente lo que es la ida y el regreso para ir a trabajar, para el almuerzo, es cuanto más movimiento de tráfico se va a producir, se produce diariamente. A las 2 no habría problema para las personas que vayan a su casa, y a las 3, desde luego para aquella persona que quiera evitarse cualquier corte de tráfico, lo mejor es que sean unos minutos antes de las 3 cuando regrese al trabajo, porque los pronósticos, el cálculo exacto no se conoce, ¿no? No, como ya te he dicho antes, el cálculo no se conoce. Es muy muy difícil o poco improbable de que haya que cortar antes de las 3, ¿no? Porque estaríamos hablando de que se iba a venir con un tiempo más rápido al mejor pronosticado por la organización. Por tanto, a esa hora no creo que vaya a haber problema, pero hombre, siempre puede hacer un llamamiento, y si se puede adelantar 10 minutos más el regreso, en este caso al trabajo, la mayoría, pues si lo pudieran hacer, pues desde aquí sí que se les agradecería. Desde el ayuntamiento ya habéis hecho además un llamamiento en estos días atrás a la colaboración, un poco a la comprensión también, teniendo en cuenta que, evidentemente, si queremos contar con este tipo de eventos, pues tampoco tenemos más remedio que que haya estos cortes de tráfico y estos inconvenientes, que son los obligados, ¿no? Sí, al fin y al cabo, quien lo paga, ¿no? Pues el ciudadano, que se ve un poco con el tráfico cortado o no con las mismas condiciones que cualquier día normal, pero tenemos que ver qué es lo que tenemos, y como tú bien dices, pues si queremos acoger este tipo de eventos, que son bastante importantes para la población, tenemos que hacer entre todos un pequeño sacrificio, ¿no? Yo desde aquí, antes de nada, pues agradecer a toda la ciudadanía la comprensión y el desbarajuste que se causa hoy, ¿no? Pero bueno, como ya digo, la mayoría pues lo comprende perfectamente, y Ubrique es un pueblo que colabora con esto. Hay preguntas que nos están llegando por parte de oyentes, por ejemplo, en relación a los propios autobuses de los escolares, ¿no? Nos preguntaban qué pasa con esos autobuses de los escolares. Pregunta un oyente para los alumnos de Las Cumbres y, por ejemplo, los alumnos de Benaocaz. Bueno, los alumnos de Las Cumbres, yo no sé la previsión que ha hecho al final los autobuses, porque estuvimos hablando con ellos y no sabían si iban a subir. De todas formas, los autobuses que llevan a los niños a Benaocaz y Grazalema, pues no podrán salir, pero no es por culpa de nuestra ya en sí, sino porque la carretera va a estar cortada desde lo que es Las Cumbres hacia Grazalema a esa hora que salen, que creo que es a las 3. Entonces, a las 3 prácticamente es cuando se va a cortar en Ubrique, pero la carretera hacia Grazalema ya sí que la tendrán cortada de antes, porque los ciclistas vienen desde Grazalema para abajo. Así que no quedará otra que tendrán que esperar, evidentemente, a que lleguen los ciclistas a Ubrique. Sí, ya te digo que si las previsiones son que lleguen sobre las 3:30, 4:20 Ubrique, estamos hablando que sobre esa hora, ya las 4:20, deberían de haber pasado casi todos los ciclistas por el instituto de FP. Por tanto, van a tener que esperar un poco, pero yo creo que no más de una hora. Sobre el resto de autobuses de escolares, no sé si tenéis noticia de que pueda haber alguna incidencia también, o en principio no, ¿no? Es decir, de los colegios, por ejemplo, como el Ramón Crosa o demás, no tiene por qué haber ningún tipo de incidencia. Bueno, no tiene por qué haber ningún tipo de incidencia, excepto el tiempo que va a estar cortada la carretera por aquí. Ya luego, no sé si habrán previsto de pasar luego más tarde, o harán que los niños se desplacen andando hoy. Tema de aparcamientos. Está claro que se reducen, por razones obvias, ¿no?, muchos de los aparcamientos. Hay zonas prohibidas desde anoche, decíamos, el poder aparcar. No sé si se han planteado, de hecho, ¿no?, alternativas por parte del ayuntamiento o más bien consejos, como llevarlo, por ejemplo, a la zona de la Plaza de las Palmeras. Sí, efectivamente, habíamos acondicionado, habilitado lo que era la Plaza de las Palmeras. Yo ya te digo que desde esta mañana, pues, aparte de que esté ahora aquí, en la plaza, en la meta, pues he estado dando alguna puerta por el recorrido, hemos estado poniendo algunas protecciones en las curvas más peligrosas, como son algunas alpacas de paja y corchonetas, y la verdad que está todo desalojado de coches y tampoco se ve ningún problema de atasco ni de aparcamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que la mayoría de los ciudadanos la habrán llevado a la Plaza de las Palmeras o a algún otro descampado y hasta ahora mismo, pues nada, no hay que destacar ningún atasco ni ningún problema considerable. Así que, a riesgo de ser pesado, pero sobre todo para las personas que nos estén escuchando, ahora mismo únicamente está cortado el tráfico en la zona de Hipersol, pero a medida que se vaya acercando el pelotón a nuestra población, estamos hablando de que hay una previsión de que los ciclistas puedan llegar, la llegada pueda producirse en torno a las 3:30, 4:20, el tráfico se cortará completamente en nuestra población dentro en esas calles que son eje principal, así que quedaría cortado el tráfico a partir de las 3, digo, como cálculo, digo, para que tengan una idea nuestros oyentes. Sí, aproximadamente sobre esa hora. Sobre esa hora, por tanto, así que si no quieren arriesgarse, lo mejor es que adelanten si tienen que moverse por Ubrique y no pueden esperar durante esos 40 minutos después. Lo mejor es que adelanten ese movimiento por Ubrique, porque todo dependerá también del ritmo al que vayan los ciclistas. Sí, se trata de una etapa rápida, porque evidentemente los ciclistas hay bastante competencia entre ellos y bueno, pues si hay un buen ritmo, al final incluso esos pronósticos pueden mejorarse y por tanto pueden llegar incluso antes. Bueno, ya digo que la organización sí trabaja mucho en estos aspectos y estamos hablando de que sería las 3:30 aproximadamente con el mejor tiempo posible. ¿No? Que ellos prevean. Entonces, a esta altura de temporada es difícil en una etapa de esta se mejore el mejor tiempo previsto. No podemos olvidar que estamos a principios de temporada y tampoco es que se vayan a tirar si la carretera no está en perfecta condición por humedad o por mojado, se vayan a tirar saco como ya pudimos ver en la anterior Vuelta a España. Pero bueno, estamos hablando que son ciclistas todos profesionales y que sí, por supuesto, van a bajar desde Venoca a Ubrique a 60, 70 y en algunos casos incluso seguro que van a coger 80 kilómetros por hora. Seguro que a muchos les sorprende el recorrido del puerto de Las Palomas y desde allá para Ubrique, como ya ocurriera, ¿no?, la Vuelta Ciclista a España. Siguiendo con el dispositivo de seguridad, ¿en qué va a consistir? No sé si ya por parte de la propia organización de la Vuelta a Andalucía, pues hay un dispositivo, imagino, está claro, ¿no?, previsto, y un poco cada población lo que hace es complementar con el interior de su pueblo, de su municipio. ¿Cómo va ese dispositivo? Pues la verdad que prácticamente ya casi todo controlado, ¿no? Bueno, o todo, porque hasta ahora pues no ha surgido ningún problema. Esperemos que transcurra toda la tarde así. Nuestro dispositivo especial, pues, es aparte del que trae la vuelta, que con bastantes efectivos de la Guardia Civil, que vienen unos 40 o 40 y tantos motorizados y luego la policía local, tanto la Guardia Civil de aquí como algunos operarios tanto del patronato como del ayuntamiento que nos van a echar una mano en el corte de los puntos más conflictivos. En el caso de la organización, ¿qué es lo que tiene que aportar el ayuntamiento de Ubrique? ¿Qué es lo que ha tenido que poner para que venga la vuelta aquí a nuestra localidad? Pues lo que aporta, aparte del canon, es 8 ramos de flores que nos exigen, 3 trofeos, que la verdad que hemos hecho 3 trofeos bastante bonitos, muy muy significativos con el pueblo, y ya lo podrán ver esta noche en las distintas cadenas donde emitan los reportajes, Y nada, pues como ya decimos antes, la infraestructura de tener lo que son los cruces controlados, aunque luego vienen, como ya te digo, los efectivos de la Guardia Civil motorizado, pero tenemos que tener nosotros nuestros cruces controlados. Para todo el recorrido, no sé si solo con efectivos de la policía local y operarios, nos comentaba, del patronato, o también hay colectivos que voluntariamente estén colaborando con la organización, no sé, relacionados con el deporte. O... Pues no que hay, no que no hay, Juan Carlos, no hay, pero porque yo tenía intención de reunirme con ellos, y lo primero que hace un día laborable, pues no veía conveniente de que algún voluntario pues a lo mejor tuviese que dejar algunas horas de trabajo si quería hacerlo, y el que no estuviese trabajando pues no se pudiera perder la carrera, ¿no? Nosotros por nuestra parte también hemos querido hacer un pequeño homenaje a un ciclista de Ubrique con el evento de la etapa esta, del final de etapa en Ubrique, porque recordad que son 25 años lo que llevan con esta asociación, y para desde la parte de que nos corresponde queríamos hacer un pequeño homenaje, ¿no? Se merecen mucho más por el trabajo que hacen hacia este deporte tan sacrificado, ¿no? Pero bueno, pues ya digo que un día como este lo que tienen que aprovechar es para buscar el mejor sitio donde se pueda ver y disfruten de la vuelta. Has hablado anteriormente de la aportación municipal, bueno, que se centra en lo puramente organizativo, en los ramos, la celebración sería de la entrega de premios, con esos trofeos que también aporta, o el control de cruces. Hablabas de un canon, ¿cuál es el canon que paga el ayuntamiento? Vale, mira, el canon hace unos años sí que estaba bastante caro, pero con esto de la crisis pues se ha rebajado. El canon que está cobrando ahora mismo la Vuelta a Andalucía por un final de etapa ronda los 24.000 euros. Pero nosotros una de las condiciones por las que traemos fue porque la Vuelta estaba barajando la posibilidad de hacer un acuerdo con Diputación, porque eran tres etapas las que se corrían en Cádiz. Entonces, la mitad la ha pagado Diputación, le correspondería al Ayuntamiento unos 11.000-12.000 euros aproximadamente, pero el Ayuntamiento pues se ha buscado colaboración privada de distintas empresas y va a salir prácticamente por unos 4.000 euros, que la verdad que está muy bien para la repercusión mediática que tiene tanto a nivel nacional como internacional. Así que la aportación municipal sería de esos 4.000 euros hasta los 12.000 aportación privada, colaboración de entidades privadas, y los otros 12.000 que corren a cargo de la Diputación por esa... La verdad es que además en esta edición gran protagonismo para Cádiz, sobre todo en el arranque con todas estas etapas, son tres etapas más el prólogo, estamos hablando de que fue ayer en San Fernando, hoy etapa en nuestra provincia y mañana sale de Trebujena, ¿no? Mañana sale de Trebujena, por tanto son tres etapas las que se corren en parte de la provincia de Cádiz. Bueno, pues todo ello ya decimos en el plano organizativo en torno a esta edición de la Vuelta Ciclista Andalucía que llega hoy a nuestra población. Lo cierto es que ahora mismo los corredores están cerca de Paterna de Rivera. Estaban recorriendo entre Medina y Paterna de Rivera, ya prácticamente llegando a esa población. Llegarán hasta Arcos y bueno, pues todo el recorrido que conocíamos hasta la zona del puerto de Las Palomas y desde allí hacia abajo hacia nuestra localidad. Víctor, no sé si nos dejamos algo en el tintero, sobre todo algún tipo de llamamiento que quiera realizar a los ubriqueños que nos estén escuchando. Bueno, llamamiento, ya como he dicho antes, agradecer la colaboración de todos, y el llamamiento es que respetemos las señales de tanto de la policía como de la guardia, colocarnos en sitios que no corran peligro, ya no en este caso solo los corredores, sino la misma gente que va a acudir a verlo, ¿no? El público muchas veces pues queremos estar lo más dentro posible para verlo, pero tenemos que concienciarnos que son ciclistas que van a ir a muy alta velocidad por el pueblo, y tenemos que se respetará como siempre se hace desde Brickia. Pues seguiremos ofreciendo dentro de unos minutos también con nuestro compañero Jesús Domínguez información desde allí, desde la zona de Meta, en la zona de Hipersol. Víctor Chávez, el delegado municipal de turismo, deportes, la verdad que están relacionadas estas áreas también, además de seguridad ciudadana y tráfico, están relacionadas todas ellas con lo que es la celebración de la prueba, la llegada a Ubrique, y bueno, queríamos conversar con Víctor Chávez para que nos ofreciera todos estos detalles. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y que disfrutéis de la etapa. Gracias, buenas tardes. Nos quedamos en la insistencia con los horarios. Ahora mismo, 12 y 31 minutos, solo está cortada al tráfico la zona de Hipersol. Ahora mismo los conductores no pueden ya pasar por esa zona, pero el resto de calles que se van a ver afectadas por el recorrido de lo que es el pelotón quedarían cortadas al tráfico aproximadamente, porque eso dependerá del ritmo de los ciclistas, pero aproximadamente se prevé en torno a las 3 de la tarde. En torno a esa hora, pues el recorrido que, recuerden, llegan los ciclistas desde la zona de Benaocaz, por las cumbres, el acceso a nuestra población, los callejones, calle San Sebastián, avenida Diputación, hacia la Plaza de la Estrella, subida por Mirasierra y llegada la meta en la zona de Hipersol. Todas esas calles, que es el eje principal de la circulación vial en nuestra población, van a quedar cortadas al tráfico a partir de las 3 de la tarde, porque en torno a las 3 y media, 4 menos cuarto, sobre esa hora se calcula que los ciclistas lleguen a nuestra población, se produzca la llegada de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía 2013. Ayer se producía el prólogo en San Fernando y hoy, bueno, pues con Alejandro Valverde como líder, después de ese prólogo, pues llegan a nuestra población en esta primera etapa en sí de 163 kilómetros. Nosotros que seguiremos